El agua te recorre, amada mía, toca tu boca, roza tu cuerpo, esa agua pura que baja de las montañas y despierta las crecidas, llegando a los pueblos y ciudades, recibiendo el amor de las cloacas y los restos de un matadero, tripas de pollo, los químicos cancerígenos de la minería y el fracking, como el plomo, el mercurio, amada mía, así como la pequeña muerte silenciosa del glifosato en las chacras. Todo ese mundo recorre esta agua que ahora entra en tu cuerpo en todas las formas posibles. ¡Ah, no! ¡Pará! ¡Qué asco! ¿Tomás agua? Toma conciencia. Es un mensaje del colectivo Unidos por las Aguas de la Cuenca Curruleubú.